en relación a la situación de les trabajadores. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de ATE, Adriana Iranzo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice Gabriela? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, Adriana. Y bueno, preguntarte, estuvimos escuchando algunas voces durante la mañana también sobre lo que sucedía en distintos hospitales, esta situación que es sumamente preocupante para los trabajadores y que se sigue repitiendo en el medio de la pandemia, ¿no? Y sí, es un reclamo que se viene haciendo ya, primero un reclamo de 5 años atrás con el tema de los pases a planta, ¿no? Desde el anterior gobierno se viene solicitando que se blanquee esta situación a los trabajadores y ahora la pandemia pone en relieve la precariedad y la falta de interés por el gobierno de tener trabajadores en blanco, ¿no? Si bien exige la legalidad en los impuestos a la sociedad, ellos son los primeros en hacer fraude con respecto a los trabajadores. Esto es una realidad que vive Mendoza y con la pandemia se ha descubierto que el 50% de los trabajadores en salud son precarizados y bueno, están sosteniendo esta pandemia, están llevando adelante, corren riesgo y sus salarios son sumamente bajos, muy por debajo de la canasta familiar, donde además de tener la crisis económica en sus hogares, la crisis política, la crisis social, la emocional, aunque no quieran reconocer que esto genera una angustia porque yo tengo que salir a enfrentar un virus que no conoce nadie, con condiciones también que el Estado tampoco provee en su totalidad en número y calidad de insumos. También tenemos la crisis de que salga un gobernador a decir que encima que no sabe si lo va a poder pagar, gana poco, gana menos que hoy una asignación universal. Hoy realmente queremos que ayuden a los vulnerables, pero no a expensa de los trabajadores, ¿sí? Al ajuste de los trabajadores, esto es lo que le decimos al gobierno. Y bueno, hoy empezamos, creemos una línea de lucha, porque si no somos escuchados para abrir una mesa paritaria y poner en énfasis esta crisis que está viviendo la salud, sobre todo, y todos los trabajadores estatales de la provincia, tendremos que ir intensificando la protesta, ¿no? Muy a nuestro pesar. Bien, y en ese sentido, hoy escuchábamos distintas voces, estaban esperando respuestas a este reclamo que claramente, como vos señalás, Adriana, bueno, además no es nuevo y se viene agudizando y también la respuesta que se viene dando del gobierno, que es sumamente compleja y que empeora la situación, ¿no? Se hablaba también de posibilidades de algún paro. ¿Qué se dice al respecto? ¿Si se ha resuelto algo? Lo que pasa es que el paro se viene gestando y se viene dando por la falta de respuesta del gobierno. Ellos han cerrado todo canal de diálogo. Va, nunca hubo diálogo. Ellos se manejan por las redes, ¿no? Largando Twitter o a través del Face. Y realmente no hay una invitación formal a debatir y a plantear la problemática que están sintiendo los distintos sectores. Porque no solamente el tema de salud, que es crítico por la pandemia y que es lo que más sensible y vulnerable está, pero también hay otros sectores donde se le han hecho recortes salariales. Uh-huh. Hoy hay un sector muy, muy precarizado que son los municipales. Ellos están afuera desinfectando nuestras calles, atendiendo la infraestructura, los recolectores de residuos se exponen a infectarse y ellos no llegan a 8.000, 9.000 pesos. Y quieren callarlos con un bono de 2.000, y sabiendo a ciencias ciertas que están recibiendo muy buena recaudación, están manejándose con subsidios permanentes que reciben de Nación, o sea que dinero hay. El tema es que no lo quieren poner a donde corresponden y siempre la variable de ajuste y siempre la justificación la malversación, diríamos, de los fondos para usarlo en distintas circunstancias o no sé a dónde, porque hoy en infraestructura también está parado, así que el déficit fiscal, el superávit, digamos que está dando positivo y todo lo que es recaudación ha aumentado. Entonces, ¿qué? ¿Le saco a los trabajadores para qué? ¿A dónde va ese dinero? Si estamos recibiendo, ¿qué es lo que están haciendo si no va al pueblo, no? Y fundamentalmente a los que te sostienen el sistema. No puedes decir una persona que lleva 8 o a veces ahora los están haciendo quedar más horas, porque ese es otro tema, la vulneración de derechos. Por el DNU te pueden cambiar de lugar, te están cambiando de horario, las personas están teniendo crisis en su casa porque no tienen con quién dejar a sus hijos, porque han tenido que dejar otros trabajos porque tienen que cumplir con el formal. Entonces, hay un montón de cosas que se plantean en una mesa paritaria y hoy el Estado y el gobierno no quiere hacerlo, ni siquiera telefónicamente, ¿no? La verdad que me parece una forma de gobernar totalmente autoritaria, dictatorial y monárquica, ¿no? Realmente es de años luz que se gestiona así y tratar... Y otro tema grave que hoy estuve mucho con el tema del NOTI es la privatización de la salud, el cual nuestra Constitución dice que es un deber del Estado otorgársela al pueblo, privatizando administración, limpieza, cocina. Ya no saben qué parte del hospital está privatizado trabajando en empresas privadas, que esto ya se sabe que genera mucho más gasto que tener un trabajador, ¿no? Uh-huh. Estos son negocios realmente fraudulentos contra el pueblo. Y bueno, sin ir más lejos, la votación del senador, el desafuero del senador Romano apunta a esto, cuando manifestamos y ponemos en relieve lo que se está haciendo, la corrupción de los negocios, cómo se viene, cómo encubrieron el endeudamiento de Cornejo. O sea, no quiero meterme, viste, en la parte muy política, parece partidaria, pero es la realidad y es vergonzoso. Y cómo se está, la verdad que quieren callar a la gente. A nosotros cuando empezamos la lucha nos quisieron callar con golpes, nos pegaron a las mujeres, le pegaron a Roberto en el hipódromo, arman todo una ciencia ficción con cámaras y cosas, que es la forma en que han tenido de manejarse esta gente. Realmente vergonzoso lo que se está viviendo y cómo se está gobernando, ¿no? En la provincia, que yo pienso que sigue en un lineamiento político esta gente. Adriana, además, digo, las contradicciones que se van enlazando, pensaba en algo que también venimos hablando con quienes, por ejemplo, están reclamando desde el sector de la salud, la precarización en la que se encuentran, ¿no? Y están en el sector de la salud y, sin embargo, hay muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a cobertura de salud. Tienen cobertura porque no tienen ART. Uh-huh. Y en realidad otro tema que va a salir de relieve es la ineficiencia de la obra social nuestra. Las estamos en planta, nos hacen descuento por hijo, familiar, millones entran en esa obra social y es totalmente ineficiente. Si no la reciben la mayoría de los profesionales o los coseguros son altísimos, o sea, realmente hay un manejo de proporcionado, un manejo que no se está pudiendo controlar de todo lo que es la administración pública, o sea, todos los recursos del Estado. Creemos que no están llegando a donde tienen que llegar y de la forma que se tienen que administrar, ¿no? Pero bueno, siempre pasa un gobierno, pasa otro, y con todo estas irregularidades, y siempre parece que es impune, ¿no? Que pasan cosas, que lo decimos, y ahora más que nunca, habiendo tantas redes, y se dice, que se investigue, bueno, y todo esto se tapa, ¿no? Lo que sí que se ve clara la política, y que, bueno, sí estamos de acuerdo en ayudar a los más vulnerables, pero sí creemos que no tiene que venir del ajuste a los trabajadores, porque realmente son los que están activos, porque son los que están teniendo el trabajo, son los que están sosteniendo la pandemia, sosteniendo Mendoza, y no creo que en ellos haya que hacer el ajuste, ¿no? Sería muy mal intencionado, porque tampoco están llegando a la canasta familiar. Esa es otra, la, la propuesta. Lo que pasa es que yo hablo y a lo mejor si me querés hacer alguna pregunta, pero yo me pongo a hablar y por ahí me voy contando todo eso. Adriana, preguntarte... también se viene el día 28 de mayo, Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres, y pensaba cómo, además, pensaba esto que atraviesa a tantas trabajadoras sin cobertura de salud, poniéndole el cuerpo a la pandemia en primera línea, todo lo que nos falta en ese acceso, y cuál es la situación de las mujeres en general trabajadoras en estos días, también preguntarte, porque también esta pandemia saca con más fuerza la situación y esto ha quedado muy en evidencia de muchas mujeres solas a cargo de sus hogares, trabajando en las peores condiciones. Y esta otra pandemia, uh-huh. Esto es la declaración de otra pandemia, sí. Lo que ha permitido este aislamiento también es visualizar y exacerbar el grado de violencia que se ejerce, ¿no? Que también el Estado ejerce sobre las mujeres, uh-huh. Ya sea no solo la precarización laboral, sino la falta de un buen salario, el aumento del trabajo en negro, el 60-70% de los hogares están sostenidos por mujeres, y bueno, y esto tampoco es una política de Estado que se esté invirtiendo, ¿no? Por eso también como es sabido, se está pidiendo la emergencia para que exista mayor presupuesto. Yo te digo hoy como sindicato, si te decimos que estamos atendiendo casos de mujeres que ni siquiera son afiliadas, sino que se acercan por el simple hecho de que el Estado no les da una respuesta. Sigue siendo totalmente ineficiente el sistema de llegar a la mujer. Primero, la precarización es la primera línea, y segunda es la falta de idoneidad de las personas a la urgencia, por ejemplo, de cuando las mujeres están padeciendo alguna situación de violencia. Seguimos teniendo problemas con las comunicaciones los fiscales para tomar medidas. La justicia, como está un poco resentida con el tema de la cuarentena, también falta de guardias, y bueno, y estamos atendiendo casos que tendría que llevar el gobierno. Con esto te digo todo, a través de la CTA, el grupo de mujeres, estamos trabajando con mujeres que están padeciendo realmente graves situaciones de violencia, porque toda esta situación, la crisis económica, más la crisis de la convivencia, más la angustia de esto, ha llevado a que las relaciones y la convivencia sea mucho más difícil, ¿no? Y haya más problemas en los hogares. Seguro. Y se ha aumentado también que vamos a trabajar el tema de los abusos dentro, uh-huh, del hogar infantil. También está este problema. Nadie habla de los niños, ¿no? Los niños hoy no tienen voz. Los niños, ¿qué está pasando con los niños? Los abusos que se están dando en los hogares, que los principales están dentro del ámbito familiar. Y bueno, son muchas políticas de Estado que no se están dando respuesta. Y bueno, y son las urgencias que tiene el Estado, que para eso vienen a gobernar, no para hacerse ricos ni hacer negocios, ¿no? Seguro, qué importante estarse cerca en pleno aislamiento, no quedarse aislados, aisladas, aislades, sino quizás es el distanciamiento, pero saber que se cuenta con redes y se cuenta con posibilidades de seguirse organizando. Bueno, como sucedió hoy día que se llevó a cabo este reclamo, y por el cual también vamos a seguir alertas en cuanto a las respuestas que se vayan dando, y también a las medidas, ¿no?, que se vayan implementando desde los distintos sectores de los trabajadores y las trabajadoras. Seguimos sin tener respuestas, vamos a seguir visualizando y lamentablemente teniendo que profundizar la medida. Nosotros estamos apostando a no dejar nuestros puestos de trabajo, a no dejar sin atención a la gente, pero en esto también está la voluntad del gobierno de llevar una solución, porque realmente es una crisis y es una emergencia. Ellos se han votado superpoderes, se han votado leyes de emergencia donde no pueden dar... pueden hacer compras o usar dinero indiscriminadamente sin dar ninguna explicación. Eso es lo que se han votado. Entonces, seguimos exponiendo todo lo que hay, la posibilidad de tener dinero para poder llevarlo a donde corresponde, y si bien nos están descontando o ajustando. Realmente es vergonzoso. Así que desde el sindicato vamos a seguir protestando, los trabajadores están muy motivados, Es más, estamos tratando de sostenerlo porque queremos cumplir con el DNU, pero esto también va a depender la paz social y que todo esté en camino y su cauce, la respuesta que dé el gobierno, ¿no? Seguro. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho. Vamos a seguir en contacto y nos vamos a seguir comunicando para ver, por supuesto, cómo sigue esta temática y también todo lo que tiene que ver con las trabajadoras y trabajadores del Estado. Te mandamos un abrazo grande desde acá y te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre en la lucha, en la visualización de las problemáticas del pueblo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo escuchábamos, Adriana Iranz.